estoy tan lejos de esa tierra tan querida, de mi familia que me espera en Nuevo León. Ahora estoy preso, sentenciado de por vida, y mi salida será con rumbo al panteón. Por el dinero que siempre es indispensable, y es el culpable de que ahora bien preso estoy. Solo me queda soñar con mi linda tierra, con mi morena y con todo lo que amo yo. No me arrepiento.